Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Mira, mira, mira cómo te hago una bicicleta. Ay, cuidado, si es que cuidado que me voy como la banda. Menudo vicio. Joder, macho, tiene, gordo. Pero qué vicio, si esto de jugar con esta pep. Siempre estamos jugando. Mira, mira, mira, sí, mira, que la sí, cuelgo. Voy, mira, voy. ¡Uah! Oh, ya, venga, venga, chavales. Joder, qué golazo te he metido, Chivita. Me venga, venga, dale al Star, dale al Star. Me estás siempre haciendo no, lío, tío. Que dale al Star, niño, que tenemos que empezar rellenito. Otra vez. Cuando me va a ver la repetición, mira. Joder, venga, macho. Coño, mira, vamos, tío. Joder, mira un pase largo así de. Ay, mira cómo te la cacho. Qué monstruo. No, no, no me mete gol, no me mete gol. Rellenito, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Por favor, el soplito. Tranquilo, te doy si quieres una pastilla para que te tranquilices. Ah, que ya tenemos que empezar el programa. Joder, Chivita, niño, voy a tener que dejar de jugar porque empieza. ¡Gol! ¡Ese gol no vale, niño! ¡Ese gol no vale! ¡Qué gol! I'm dope, some don't believe me, unless I stress, I'm bust a cap from steel, aim for the dome, show them that I'm real hardcore, the underground rapper who's wrecking, I pack a Smith & Wesson on my right section, I'm strapped at all times, Jack, 9 mils the gap, for a punch up new Jack, I must stay focused and keep my mind open, the world is mass confusion, it's mad gun smoking, for punks, trying to get respect and yearning, messing around and catch a bad one from Eric Sermon, I'm serious. Boy, but not Jermaine Jackson. I also have a 12-gauge shotgun for action. So chill, back the hell up and get a grip. Get off that thinking that you're all that real quick. Like the rude boys sing, it's written all over your face. Punk, nobody safe. Nobody safe, so keep your doors locked. I'm coming around and brothers stare me in the face like I own something. Nobody safe, so keep your doors locked. Nobody safe, so keep your doors locked. It's the hardcore rap music that make your ears ring. Joys of funk, produce a song to make my fans sing. Sing it, swing it, hum along, thump my rap song. I bet I get wrecked on a DL, then the P's gone. Poof, no phone booth, cape or tight suit. Dressed in all black, black skull cap, black town goose. To hide the mock bird, word with the pistol grip. Squeezing quick, show you squashing with the loose lips. This loose lips sink ships, don't be the ship to catch a 9 clip. I ain't going out on some bullshit. Bank shot, corner pocket, I watch me rock it. Can't mock the rap style, so boy, stop it. So what's the name? John Doe Case, a slow flow. Swiss Smith, crazy, the boy's loco. Like Neon, Deion Sanders, call him prime time. It's the news time to get mine, cause nobody's safe in the fast pace of the rap race. So keep your hoodies on and your boots laced. Now I'm out beaming back to the boondock. Nobody's safe, chump, just keep your doors locked. ¡Eso es trampa! Chivita, eso no se puede hacer, hombre, por favor. Sé que no, que yo no, te he metido gol, tío. Pero ¿cómo que me ha metido gol? Si estaba yo hablando con el Dago, ¿no lo has visto? Sí, que estaba hablando, yo estaba hablando con el Charrita. Joder, macho. Que no, hombre, bueno, luego. No, no, si luego seguimos la partida. Si tú, espérate, sí, si tú, fíjate. Oye, San Pipo, ahí que estamos ahora en directo, mato la piña, niño. Ah, hola, hola. Pues mira, estamos aquí en Radio Tarascapas, como siempre, en el programa este vuestro, donde escucháis radio, donde os reís un poquito y esas cositas, ¿sabes? ¿Sabes lo que vamos a tener hoy, Chivita? ¿Qué vamos a tener? Pues mira, vamos a hacer una llamadita, a ver si nos coge el teléfono el Langui hoy, porque el otro día, ya sabes que le estuvimos llamando. Sí. Nada, niño, que no lo cogí al teléfono. Luego resulta que me llamó Very Happy. Bueno, ya verás, ahí va a haber un lío que te cagas, ya verás. Luego, pues mira, vas a tener también las secciones estas tan curiosas que tenemos. ¿Sabes cuáles son? Sí, la de... ¿Cuál tenemos hoy? ¿Cuál? Pues tenemos la sección... ¡La de las cosas increíbles, Chivita! Claro, ¿sabes dónde yo digo las cosas increíbles, tan raras que tiene este mundo, hermano? Luego también la maqueta de HH Directo. Ah, sí, de los chavales estos que rapean. Sí, sí, que el otro día tú te lanzaste ahí, que no veas, a menudo rap. Bueno, pero es que yo no soy rapero. O sea, sí salió la cosa. No, pero niño, te voy a decir una cosa, que con un poco de entrenamiento y yo qué sé, mira, hay una dosis de... Así como de pauses y de flows... Yo te veo a ti como el Eminem, hermano. The Froze. Como hermano, oye, pues mira. ¿Qué cosas tiene el rellenito? Te voy a decir otra cosa. Hoy vamos a sacar los vinilos. Bueno, el Daco me ha dicho, voy a sacar los vinilos y le vamos a quitar el polvo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a poner la música de la vieja escuela. Sí, señor, como se está escuchando ahora mismo, P&B. Y mira, otra vez, mira, que aquí el Daco, niño, te la suelta. ¿A dónde? Pues en... ¡Radio Tarasca! Ya te lo dije el otro día, tú tienes movimientos eléctricos. Eso no esto lo tiene es ni, de mi quinta. Ni el turbina, niño, lo tenía. Eso es un fenómeno. Oye, te voy a decir una cosa, estás un poco más ágil. Hombre, ahora no. Porque es que estoy trabajando, rellenito. ¿Estás currando ahora? ¿Dónde? Hombre, estoy ahí poniendo carteles de tus amigos de la sección. ¿Sí? Ah, que estás poniendo ya carteles, no me digas eso. Sí, de los conciertos que tienen. Joder, macho, estás vivo, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y a mí no me han dicho nada. O sea, que ya están los carteles puestos. ¿Y estás tú currando de eso? Claro, así ¿sí? estoy. Si me estoy quedando, he perdido 3 kilos. ¿Pero qué pasa? ¿Que vas solo o te ayuda más gente o hay que pasar? Bueno, general. Yo, viene gente conmigo, lo ¿sí? que yo, ¿sabes cómo soy, rellenito? Si es que tú eres muy... O sea, que te gusta ir por libre, como siempre, pues, ¿no? Pues sí. Pero no meter a la gama por ahí, ¿no, hermano? Porque yo luego sé que luego tú vas por allí, por el centro de Madrid, por esos lados, macho. Y ahí hay que controlarse un poquito. Hombre, un chaval vino y me dio una gorra. Uy, pues mira qué bien, ¿no? Me dijo, no, estaba ahí conmigo, le dije que si me la dejaba y ya...

coger atraca, atraca, ¿cómo lo dices, macho? Tienes una pronunciación exagerada. Hombre, porque es que esto es de mi época. Claro, esto es de nuestra época, Chevita. Pues esto no lo valíamos tú y yo cuando íbamos por ahí al Stone y esas cosas, a mover el esqueleto. Oye, y hablando de aquí, ¿qué pasa? ¿Aquí falta algo? Coge, pues una pibita. ¿Cómo que una pibita? Hombre, aparte de eso, una pibita, pero aquí falta la merienda. ¿Qué dije yo el otro día? Que aquí se iba a merendar todos los días. Es no? Que con el tema del fútbol no he podido. Joder, sí, verdad, macho. Es que lo del campo de la Leti también esto nos tiene de tiempo. Pero ya le contaremos a la peñita una historia nuestra, ¿no? Algún día. ¿Algún es que sabes día lo que pasa? Que me dio el Juanma la grabadora y se me ha perdido, Chemita. Bueno, pues cualquiera la ha aguantado la ese. Se me ha perdido y estoy hablando con el Daco porque me ha dicho que me va a comprar él una. ¿Sabéis? Que me la va a comprar él. Ha dicho, yo me ofrezco y yo te la compro. Tú fíjate qué bueno es el Daco. Y me tiene que comprar una grabadora de estas, niño. Bueno, porque sea la misma que Juanma, que ese no es tonto. Bueno, ya lo sé, pero bueno, vamos a hacerle el trabillo. Oye, lo dicho, aquí falta la merienda. Bueno, dame dinero. Ah, que encima quieres dinero. Ah, hombre, si te parece, la última vez invité yo. Bueno, espérate, hombre, espérate. Toma, mira, toma, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto? Joder, ¿cómo andas de dinero, rellenito? Nah, ya sabes, hermano, unos trapis que tengo por ahí. Si tú me conoces. Joder, trapis, ya te veo. Bueno, anda, bueno, que me llamas. Bueno, pero tú no cuentes nada a nadie, ¿sabes? A ver si tú te comenta alguien algo, tú no digas nada, ¿eh? ¿Y cuánto me vas a dar? A ver si va a llamar el Lang algo y vas a decir tú que estamos aquí. Bueno, pero a mí me tendrás que dar algo por estar callado, rellenito. Nada, tú, por estar conmigo aquí a mi lado, no te va a faltar de nada, tú eso tranquilo. A ver si es verdad, venga, trae que sí, me voy. Hombre. Toma, hombre. ¿Qué compro? Pues no sé, compra, yo que sé, unas cervecitas, compra unas cortezas, compra. Empanada, rellenito. Empanada, sí, señor. De berberechos. De berberechos. Uy, qué rica, por favor, empanada de berberechos, con lo que a mí me gusta. Al Daco también le gusta, los berberechos. Bueno, también te vas a traer, aparte de la empanada de berberechos, una lata, niño, también de berberechos. Nos vamos a berberechar. ¿Eh? Que nos vamos a berberechar. Oye, pues mira, pero también date prisa, porque mira la hora que es y luego tú también te tienes que ir a lo bueno, del camión pues me de la voy, metadona. Rellenito. Pues venga, niño. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego, Chemita! Adiós. Bueno, joder, macho. Le da ahí, ya verás. Este le da 30 euros. A ver lo que hace ahora. Bueno, ya verás. Bueno, pues nada, pues mientras que viene Chemita, yo creo que tú, Daco, te vas a poner ahí uno de los temitas de esos guays que te caéis. Mira, ponte este. Este mismamente que estoy señalando yo con el dedo. A ver si te sueña. ¿Qué pasa? Aretha Franklin. Esta fue pibita mía. ¿No te lo he contado, Daco? La, la, la.

Vaya recuerdos que me trae este tema, niño. Oye, que yo estaba en dos conciertos de los Public Enemy. Y en uno, me han dicho, en uno no estuve, pero me han dicho que hubo ahí un tongo que no veas ahí el Free of Play haciendo a playback, ¿sabes? Que nosotros, los Spanish, no hacemos playback, chavales. Si es que no, eso, a ver cuándo se va a meter en la cabeza, hombre, por Dios. Y nada, aquí estamos, pues pasando el rato, me he quedado solo aquí con el Daco. Porque se ha ido el Chema por la merienda, ¿sabes? Y estoy aquí, pues mira, dialogando, ya sabes, esperando a que nos traigan un poquito de merienda. Chute, que os habéis dejado la puerta abierta. Joder, qué susto me has dado, por Dios, hombre. Si es que esta puerta está forzada, ya te lo he dicho yo 20 veces, rellenito. Que no, lo que pasa es que se da el Chemita y al final lo ha echado el cerrojo. ¿Qué perdona, pasa? Un segundo, sí, perdón, dime. Que te corte, que te voy a meter aquí dos ordenadores, ¿vale? También. Aunque okay, bueno, que te, ¿me vas a meter otros dos más? Sí, la máquina de mi cuñado Tragaperras. Es una máquina de esta de Tragaperras. Tragaperras también, a ver esa Tragaperra, ¿dónde la saca? Que luego esa. ¿Eso dónde la saca usted? Pero que bueno, rellenito, chote, que esto son cosas tuyas mías, ¿qué pasa? Pero cosas tuyas mías, que aquí una máquina de estas tragar perras. Chote, luego otros dos ordenadores más. Luego, a ver lo que me quieres traer. ¿Me escuchas? Sí, que te escucho. Que hay casi 2.000 euros para cada uno, chote. ¿Cómo? ¿2.000? 2.000 euros, chote. Sí, ah, bueno, pues venga, pues una semana aquí. Una semana, un velo que usted quiera. Si aquí vamos. Hombre, a ir si yo lo digo porque está un poquito forzada. ¿Está un poco forzada el que está forzado? La puerta esa. Ah, pero que no, que la puerta no, sí. Coño. Que no, lo que pasa es que se ha ido el Chemita, que lo estoy esperando. Ah, ¿sabes quién es el Chemita? ¿Usted le conoce a ese? Sí, el mi drogadicto, el drogadicto, tu colega. Joder, pues vaya fama que tiene el Chemita, por favor, si es una buena persona. Pues yo que te iba a decir, chote. ¿Qué pasa? Que tu vídeo está casi a puntito, lo que pasa es que me lo deja en el taller. Joder, vídeo, ¿cuánto te va a hacer ya que te lo di? Bueno, pero es que está en el taller que se me ha olvidado traerlo, pero, chote. Pero, una cosa, ¿pero merece la pena arreglar eso o estamos en la era del DVD o qué hago yo ya? ¿Qué era DVD, chote? Es hoy en día, sí, un vídeo, sí, no lo tiene casi nadie, porque ya no se fabrican, entonces son piezas únicas. Tú no sabes lo que valen ni lo que están infravalorados. Sí, eso es lo que digo yo. Si yo ese vídeo le tengo un cariño, porque ese vídeo es del abuelo, fíjate. Si lo compró cuando le dieron la paga antes de irse a... Cuando se fue a Benidorm y todo eso que le dieron la paga. Pues fíjate, chote. Tiene por lo menos 20 años ya ese vídeo. Y la verdad es que sí, que me da un poquito de... Lo tiene que arreglar. ¿Y cómo dice que está? Bueno, está forzado. Está, pero si eso está no es forzado la... porque el vídeo tiene los cabezales un poquito revirados, a lo mejor de algún golpe del abuelo, o tú simplemente que te has sentado o algún amigo a apoyar a algún tipo de bebida. Pues no recuerdo, ¿eh? Ahora mismo así que... ¿Alguna vez has llevado un trastazo así que se ha caído algo de hecho de...? Claro, entonces habéis hundido un cabezal. Ah, que está... Entonces, claro, tengo que levantar he dicho cabezal, ¿sí?, y luego meter una máquina... Bueno, para que tú me entiendas, como una cinta de vídeo que me limpia un poquito los cabezales. ¡Ah, ya está! Y ya está. Joder, pues bueno, pues venga, pues hace ya, con el tiempo que hace ya que se lo di, ya lo podía tener arreglado, hombre, por favor. Dame 70 euros. ¿Cómo que 70 euros? ¿Qué dices? Dame 70 euros, coño, que llamaba antes a Juanma y me ha dicho que me lo prestaba que pasara por el local. ¿Qué has estado hablando con Juanma? Pues sí, le he estado yo llamando y toda la semana y no me lo coge. A ti porque no te lo querrás coger. Anda, claro, pues a lo mejor no quiere hablar conmigo, o sea que tú has estado hablando. ¿Y qué te ha dicho? Bueno, rellenito, son cosas mías que no tengo por qué comentártelas a ti, chote. ¿Qué me ha dicho simplemente, mira, vas al local y le coges al rellenito y le dices que te des 70 pavos. ¡Toma, anda! Y que trae para acá los 70 pavos. ¡Madre mía! Madre, si es que este hombre... Bueno, que te meto la máquina que tengo cosas que hacer, ¿vale, machote? Bueno, pues venga, déjamela ahí aparcada, ahí mismo, yo que sé, al lado del sofá ese. Si es que ya no cabe ahí con venga, las cajas. Venga, voy a por la maquinita, ¿vale? Bueno, vale, venga, venga, ahora te veo. Venga, hasta venga, ahora. A la puerta. Venga, hasta luego. Madre mía, este hombre ya me ha hecho otro trap. Y bueno, Daco, ya ha visto que nos pueden meter aquí cosas. Pero bueno, que niño, que tú también vas a pillar. Vas a pillar el dinerito de esto. Claro, claro, chica, aquí qué pasa, que no está el langui. Pues aquí esto es la ley del más duro. Y mira, ahí otra vez te pone otra el Daco. Para que la vayas pillando y vayas bailando un poquito. Cap forward is the mantra of the chant, the clan, clan. Slap, slap. gut. On gets by when it's kept. 3 miles till my strut. Forgiveness to the foes is false. I could goose and serve a plate. Position is opposed to a loss. No cause, no relate. Brother got a badge of his own. Because the link of the life is slack. This licks him down to the Tootsie Pop. Menuda musiquita que tenemos hoy, que nos está poniendo aquí el Daco desde la vía Lusitana aquí. Raúl, ¿qué pasa? Está un poco forzado, Chone. Está un poco forzado, ¿no? Está un poquito complicado el poder meter esto aquí. Bueno, vale, pues déjamelo ahí mismo, que no estorbe mucho. Cuidado con la Zari, güey, ya, hombre, por favor. Si es que está ahí, pobrecilla. Bueno, que lo meto aquí rellenito y que me marcho, ¿vale? Vale, pues venga, Raúl. Venga, hasta luego. Venga, oye, a ver si... Joder, le voy a decir a ver cuándo me daba las pelas. Y fíjate cómo sale corriendo este hombre. Madre mía, sale pitando. Oye, ¿y dónde está esta chimita? Si es que le hemos mandado antes a por papeo, a por la merienda y no viene. Pues yo creo que le voy a llamar, Taco. Sí, le voy a llamar, ya verás. A ver, este chaval, le voy a poner las pilas, hombre, por favor. A ver, una. A ver si me coge el teléfono este chaval, ¿dónde estará metido? ¡Joder! A ver, bueno, ya verás cómo este. Sí, ¿quién es? Hombre, Chemita, por favor, ¿dónde estás? Es que estoy aquí donde la Metadona, que es que como ahora nos han puesto... como en una terraza de esto de la lluvia, ¿cómo se llama? ¿Pero qué dices? Sombrillas, mesita, y me estoy tomando aquí tranquilamente la Metadona porque hay calefacción y hace un frío en la calle, rellenito. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que han puesto un autobús nuevo de esto de la Metadona con hamacas y todo? ¿O qué? Hombre, a ver, ¿qué te has creído tú, rellenito? Joder, ¿eso qué pasa? ¿Que se lo habéis pedido a los reyes o qué? ¿Qué cosas tiene? Joder, ¿qué cosas tiene? Oye, ¿has comprado la merienda? Sí. Sí, pues venga, hombre, por favor, que estamos aquí muertos de hambre, que te tienes que venir ya, Chema, hombre. Bueno, pues ahora voy para allá, dame 5 minutitos. Seguro que le estás contando allí los chistes, esto de las navidades allí a todos tus colegas de la Metadona, ¿eh? Sí, seguro. Joder, pues venga, hombre, date prisa. Venga, hasta luego. Venga. Joder, Chemita ahí, hombre, que les han puesto un autobús nuevo de la Metadona. Pero que dice que tiene hasta sombrillas y tiene un toldo y todo. Ya me seguramente pues eso para cuando llueva y todo eso. Para flipar, hombre, hermano, para flipar. Oye, ¿y qué? La puerta está abierta, está cerrada. ¿Quién está llamando? ¿Quién es? ¡Voy, hombre, voy! ¡Bueno! ¡Hoy! Joder, pero ese señor Tomás, es que, hombre, es que no, ¿sabes lo que pasa? Que te ¿Cómo que Tomás? No se me ha visto más. Uy, pero si no lo había visto. Uy, por favor. Este hombre se me señor sabe. Fabián. Bueno. No me deja, me deja usted sorprendido. Pero claro, si ¿sabes lo que pasa? Que como nunca viene usted por aquí. Uy, qué mal huele aquí. ¿Cómo que qué mal huele aquí? Coño, animal. Bueno, ah, por la zarigüeya, sí. ¿Y estos ordenadores y esta máquina? ¿Esto qué? No, no, no. Pero no. Vaya hacia arriba, pero esto qué coño es. Pero vamos a ver, no, señor, por favor, señor Fabián, no se mosquee usted. Esto son unas cosas que tenemos aquí guardadas en Lang y yo. Ah, ¿y dónde está el Juanma? El Juanma se ha ido. ¿A dónde? Está de viaje por ahí, si es que se ha ido a buscar a su amigo Benny Harper. Bueno, yo sé dónde está. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Hombre, yo sé dónde está. ¿Pero cómo lo va a saber usted si está Juanma? Porque yo tengo contactos y me ha dicho Benny Harper, que me ha llamado por teléfono, ¿sí?, que le va a volver loco. ¿Que le va a volver loco? Que por medio de refranes le va a volver loco. Anda, no me diga eso. O sea, claro, si es que el Langui se fue de en busca de Benny Harper. Porque decía que si Benny Harper no venía a Navidades, pues que se iba él detrás de él. O sea que usted ya sabe algo, ¿no? Hombre, te lo voy a decir. Bueno, no te lo voy a decir. Bueno, no me lo voy a callar para mí lo punto en este papel. Sí. Para que veáis que es ahí donde va, mira. Yo no lo puedo ver, claro, sí, se los come. No, pero le voy a decir una cosa. Le lo dejo aquí arriba, ¿vale? Sí, que le voy a llamar luego a Juanma. ¿Eh? Le voy a llamar a Juanma luego, yo. Si me lo quiere coger. Hombre, yo le estoy llamando esta semana y no me lo coge. Ha venido Raúl González, ¿sabe quién es? Sí, el de los ordenadores. El de los ordenadores, ese. ¿Qué? A ver si le veo. ¿Por qué? Porque se ha llevado. Ponlo a ver. Y me parece que son esos, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, no. Esos no, esos son de Juanma y míos. Ah, siete, ocho ordenadores. Sí. Si es que no juega, que es este. Fíjate, que no, que no, digo. Que no. Que este de aquí, de la marca que no, mí, no. Eso deja a mí, pero vamos. Que no, hombre, que no. No levante eso. Que no, si eso es del Langui mío. Que es que lo hemos comprado y lo vamos a vender ahora. Sí, sí. El Raúl no tiene nada que ver, ¿no? No, no, no, no, eso es lo de Raúl, que va. Que va, que va, que va. Sí, ¿y el Juanma va a querer esto y esta máquina traga perra? Pues porque se lo vamos a dar a los niños pobres. Ah, mira, eso está muy bien. Claro, claro, como tiene que ser. Esto, hombre, ahora nosotros lo tenemos aquí almacenado y luego lo distribuimos. Bueno, que no te digo nada, bueno, decido, Diego. Bueno, pues nada. Que me marcho, ¿vale? Bueno, pues muy eso bien. Eso sí, y por supuesto, ¿sí?, que esto es una mierda, ¿eh? Este local que mal huele. Ya, pero es que tengo que limpiar un poquito, bueno, así que la zarigüeya. Bueno, Tomás, hasta luego. Bueno, Tomás, joder, señor Fabián. Me he equivocado, chaval. ¿Sabes por qué, Taco? ¿Sabes por qué? Ya, ya lo sé, que se ha ido dos chinados y ya se ha ido un poquito mosqueado. Porque ha visto aquí el asunto. ¿Pero sabes lo que pasa? Que he visto que se ha abierto la puerta y he visto entrar aquí. Yo me creía que era el Tomás. Y se, pues, ya verás cuando le diga al Langui, a ver si me coge luego el teléfono. Que ha estado aquí el señor Fabián. Pues bueno, niño, ponte otro temita de esos guapos. Que nos vamos a bailar la zarigüeya y yo. Sí, señor, mira, otro. Uno, dos, tres. ¡Arriba España! ¡Y Madrid! My room was a laboratory owned by my D.A.D. dad. He was a professor, and I'm his S.O.N. So my life as a professor had just begun. My name is K-E-V-I-N-M-A-D-I-S-O-N. One word experiment, I qualify and become a good professor in medicine. I ran out my door, and I looked for a breakbeat spelling book and grabbed my dog. Rhymes that I had on the muscle from his body. The combination of that began to strip to rock a party. I thought that I might get H-U-R-T heard if I used dad's molecular machine. That was known to convert no manual that I could find on dad's machine. I hit a button in his room to turn the laboratory green. Some headstones for my dogs and a pair for mine. Hit the switch to spell the rhyme of chromosome. We'll mix with minus and candy combinations. Shall let the world understand. Professor Kevin Madison changed to the incredible letterman. K-E-V-I-N-M-A-D-I-S-O-N. I'm the incredible letterman. P.O.P.S. The sun and K.S.O.L.O.S. B.B.L.E.S.S.E.D. Blessed with this brand new hard rap. H.I.T.E.S.P.E.L.L. My style B.O.U.N.D. My sister C.O.O.K.I.E. Told my sister T.H.E.R.E.Z.E. That I can get P.A.I.D. in any W.A.Y. way. They told my sister S.E.I.L.A.N.A. Now my whole family's H.A.P.P.Y. Consolers banking all over Z.M.O.N.E.Y. I.W.R.I.T.E. To keep the weak MCs pushing banking all B.I.T.E. The M.U.S.I.C. or plain as D.A.Y. to me. My R.A.P. flows and rhymes a kick. A G.R.A.N.D. grand. Cause no one spells rhymes like Letterman. Lord of the Black Luther, no killing rap in alphabetical order. I'm addicted. A double D I C T E D to S P E L. My rhymes in my M U S I C. Or plain as D A Y to me, my R A P. My flows and raps incredible than ever ever.

Tira nomás. ¿Qué puta maestro? Cuestión de vida. Cuestión de vida. Cuestión de muerte. Cuestión de muerte. Yo. La historia empezó día con colegas en el parque. Buscaba algo nuevo después de tanto rayarse. Le ofrecieron cigarros, el humo baja al galope. Llenaba sus pulmones con nicotina en sangre. Días pasa, niño crece mal educado en barrios duros, donde niños no saben qué les depara el futuro. Fumando más de dos paquetes al día con felicidad. Rutina la ahogaba y niño solo quería escapar. De su manto, de su casa, de colegas y de su ciudad. Después de medio año conoció a una amiga más. Se llamaba María, se la presentó un colega cercano. Decía que eso calmaría su cuerpo fatigado. Aprendió con facilidad. Con 14, rey del barrio. Donde tiros y drogas se unen casi a diario. Ambiente poco hostil y niño olvidaba a su familia. Obligado a vivir en la calle, el odio mastica. Mes tras mes, obligado a vender para comer. Parece que fue ayer cuando no paraba de correr. Policía le sigue, mirada inquieta y perdida. Nueva droga, otros amigos y vida zanjada. Vida zanjada. Vida zanjada. Discotecas de sueño vendiendo su cuerpo, dejando ser drogado solo por pocos euros. En un baño, tras calada y calada, decidió quitar miedos aspirando esa maldita raya. Lo que le destrozó, rostro afectado por rachas. La vida es un infeliz cruce de miradas. Tiros y vida de cine, no es color naranja. Todo embotellado, engulle alcohol a ráfagas. Le da miedo ver su reflejo en el espejo. Cara pálida, con torso viejo. Arrugas y ojos con ojeras tras carreras. Vacía su mente, solo pensando en qué dirán. Fue a peor con 17, ya notaba el dolor, el amargo sabor de aquel polvo blanco. Criado en familia pero alejado de ella. Peleas continuas hizo que este matara a su vieja. Justicias ciegas, que caras se pagan. El niño huyendo y la codicia la arrastra. ¿Cómo puede ser con esa edad y vida perdida? A veces lo daría todo para que ella siga viva. Que ella siga viva. Que ella siga viva. Que ella siga viva. Tiene, pues lo gasta todo en speed. Peleas mandan de la calle para poder vivir. Mala coincidencia, mala suerte del destino lo hizo. Cayó una vez por las drogas al suelo sin aviso. Ambulancia llegó, vio y rápido lo trasladó. Tenía contusiones leves y un estado de locura alto. Horas pasaban, chico ya pensaba en soluciones. Salir por patas o morir con dos cojones. Entre la gente sospechas y todos le miran mal. Malos tratos a enfermos por ser de otra clase social. Fatal recibimiento, la vida se iba tiñendo de gris. Solo deseaba morir o salir y bien vivir. Calada tras calada pasaba en sus últimos minutos. Veía la película de su vida en cuestión de segundos. Todo cuento tiene fin. Esta acaba a las 5 en punto. Otro chico más muerto por las drogas en el mundo. Madre mía, lo mal que me ha sentado y lo que me he dicho es esto, ¿a ti no? De todas maneras te veo como mala cara, ¿a que sí? Yo creo que ha sido la parada, si es que me lo he comido con mucha ansia. ¿Por qué me lo como así? Si es que tenía mucha hambre y estaba esperando que viniera ya. Si es que eres un ansioso, Rellenito. Un ansioso no, hombre, es que el hambre tú sabes que puede al hombre. A los berberechos antes yo que sé. Pues seguramente que ha sido los berberechos. Pues mira, vamos a tener que llamar ahora a Juanma. Ese mejor momento. Joder. Sí, sí, es el mejor momento que le voy a llamar, niño, porque aquí le llama a todo el mundo. Raúl González dice que está hablando con él. El señor Fabián dice que también está hablando con el Beni y con el Lani. Bueno, no porque ha venido buscándole, pero seguramente que le llame y se lo coge. Y a mí ya verás cómo no. Pero que a ti te tiene manía. ¿A mí me tiene manía? Pues ya verás, mira, le voy a llamar ahora mismo. Ya verás. Y vamos, o me coge el teléfono o me quedo con el local. Sí, si otra cosa no va a poder hacer, yo te puedo invitar a un chupito de metadona ahí al poli, que está el camión todavía. ¿Que está el camión ahí? Qué gracioso que eres. A mí esto no me gusta, chaval. Pues mira, le voy a llamar ya. Y sabe naranja. Mira, mira. Una. Dos niños. Chema, que no lo coges. Tres. Vamos, criatura. Este hombre. Sí. ¡Hombre, Juanma! Sí. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Quién es? ¿Cómo que soy yo? ¿El rellenito? Rellenito, ¿qué tal? Hombre, pues muy bien. ¿Y tú qué pasa? ¿Que no me coges el teléfono? Que llevo toda la semana llamándote, hermano. Nada, perdí el cargador. Tuve que comprar un cargador nada más llegar a Brasil. Estoy en Brasil. Venga, hombre, por favor, no me lo creo. ¿Que tú estás en Brasil? Claro, ya he llegado aquí, a Brasil. El último paradero de Berijalto era en Brasil. O sea, pues yo he seguido la pista. Bueno, en Brasil. ¿Y qué estás allí? ¿En la playita? ¿Por dónde te encuentras? Cuéntame. No, ahora mismo estoy muy rebajado. Ahora mismo estoy ocupado. Estoy aquí en un hostal. Sí. El hostal es aquí en Río de Janeiro. Estoy. Vamos, ya. Muy normalito, muy normalito. Se llama Napia Grande. ¡Napia Grande! Napia Grande. Y estoy aquí en la habitación 23. ¿En la habitación 23? Concretamente, con un aire acondicionado, porque ahora mismo aquí es veranito. Sí. Y no veas, por aquí, madre mía, con la foto de Mary Harper a todos los sitios, preguntando, me ha costado, pero nada, bien, me he tirado aquí, pues una semanita llevo. Una semanita, madre mía, por favor, y yo ahí diciendo la... Porque a mí me pregunta la gente por ti, ¿sabes? Porque vienen aquí al programa y me dicen, oye, Langui. Digo, mamá, mira, se ha ido en busca de Mary Harper. Porque oye, el otro... Dime. ¿Y qué tal allí Radio Trasca? Lo estará llevando bien, ¿no? Bien, aquí fenomenal. Está esto limpito, la zarigüeya está bien, cuidado. Nada, que te diga el Daco, está todo sorprendente. Daco, está todo en orden. Espero que esté todo en orden. Que sí, hombre. Juanma, ¿sabes quién ha venido por aquí? El señor Fabián, hasta un minuto. Sí, el señor Fabián, que dice que tiene contacto con Mary Harper. Digo, este hombre, digo, pues el Langui está buscándole. Fíjate. O sea, que él tiene contacto y yo estoy buscándole por todo el mundo. Madre mía, ¿no? De mi vida. Oye, ¿y qué pasa? ¿Sabes algo de él o qué? Pues nada, como te cuento, he estado yo en la última paradero, como cuando nos llamó, dijo que estaba en Río de Janeiro. Sí. Y aquí buscándole, hasta que al final, a mitad de semana, sí. Ya, pues con la fotografía, en el hostal me dijeron que me dieron un par de pistas que habían visto, porque yo voy enseñando la foto. Sí. Y nada, entré en un bar, habla de la playa, que es donde realmente yo creo que es donde nos llamó él a nosotros. Bueno, ¿vale? Cuando le llamamos a nosotros a él, sí. Donde estuvo hablando, ¿te acuerdas que estaba tumbado enfrente del mar? Claro, ahí en la playita. Claro, en la playera. Pues concretamente yo creo que fue ahí, porque ahí es donde la foto, me han dicho que sí. Claro, en un chiringuito, de puta madre, no, vea, bebiendo caipiriña. Bueno. Se llama Tucán, sí, se llama Tucán el chiringuito también. Tucán es, como el pájaro, Tucán, efectivamente. Todo va de narices, yo creo. ¡Ah, sí! Pues menos mal que te ha tocado la habitación de la Napia y no las piernas torcidas, que también te podía haber tocado. Es que está Chemita aquí conmigo. Está Chemita ahí, ¿no? Sí, ya, sí. Ya le oigo. Nah, Chemito, estará todo en orden ahí, ¿no? Que sí, que no te preocupes, hombre. Le huele el aliento hasta aquí. Pero Chemita, calla, hombre, por favor. Bueno. Y este hombre, sí, está no todo bien. Nada. Es que el Chemita sabe... Al final, pues una carta que le había dejado al metre, que le había dejado allí al metre de... No me digas. ...del chiringuito, sí. Una carta. En cuanto entré, enseñé la foto. Sí. Y al principio me dijeron que, nada, se miraban entre ellos y demás. Claro, como diciendo, este chaval, qué raro, ¿no? No sé, yo pedí una caipiriña, me salí para afuera, me tumbé en una tumbona, sí. Divisando un poco el panorama, ¿no? Claro, ahí las pelitas. Y al rato se acercó el metro y me dijo, ¿cómo? Me dijo que sí conocía a la persona, que me la había enseñado en la carta, Mary Harper, sí. Y que me había dejado algo para mí. Que la descripción le concordaba, que lo que pasa es que no querían del tirón, pero que Mary Harper, porque tú has hablado con Mary Harper o algo. Yo, sí, claro, la semana pasada estuve hablando con él. Estuviste hablando con él. Claro, ¿no? Hermano, porque... Claro, porque esto es muy raro, porque dice... Porque es que a mí mandó una carta en la cual como que me estaba esperando. Digo yo, qué raro que me esté esperando. No, yo qué sé, ¿sabes? Que a mí el otro día cuando yo estuve llamándote a ti, que tú no me cogías el teléfono, me llamó él a mí. Y me dijo, y yo le dije que tú habías ido en su busca. Entonces ha dicho, pues no se lo voy a poner fácil al Juanma. Así lo dijo, hermano, así lo dijo. Me cachis este poeta. Sí, yo creo que... Este poeta, yo no sé para qué le busco. Si es que soy masoca, yo creo que soy masoca. Bueno, pero la nota esa que te ha dejado, ¿qué te pone? La nota me pone que, pues mira, pues la voy a leer. A ver, venga, léeme. A ver, espérate, a ver. ¿Pero qué es una nota en prosa, en poema? Espera, que la tengo en el cajón, que me tengo que levantar de la cama y es un triunfo. Bueno, madre mía. Va, venga, va. Ten cuidado. Tengo aquí en el cajón, guarda. Madre mía, menos mal que es uno tan chiquitito, si no, nos tiramos aquí. Qué calor hace aquí, relleno, ya llego, tranquilo. Bueno, pues que te pongan... Ya estoy aquí. A ver, venga. Ya estoy aquí. Sí. Joder, qué calor hace aquí, tengo el ventilador a tómete. Claro, vos, niño, vos, dile que te pongan aire acondicionado, que es mejor. Voy a intentar poner la voz de Mary Harper. A ver, el venga. Blanco y azul son colores especiales. Uy. Porque el blanco es de las nubes y el azul agua de mares. Qué bonito. Te dejaré de forma escrita mediante abstractos mensajes. Mi lugar y paradero mientras bebo tumbado un mate. ¡Uy! Ahí estamos. Y yo, claro, llevo aquí, porque esto lo he recibido hace dos días, lo he recibido, me lo dieron hace dos días. Sí. Y no he salido de aquí, poco he salido del hostal, en la habitación, meditando, viendo dónde puede ser, sí, y sí. Yo creo que está o ha marchado a Argentina, ¿eh? Pues a mí también yo creo que sí, porque ahí te da unas pistas, ¿no? Azul son colores especiales, por el blanco las nubes, el azul agua de mares. Te dejaré en forma escrita mediante abstracto mensaje en mi lugar y paradero mientras bebo tumbado un mate. Efectivamente. Es que lo de mate, tú sabes que es la bebida de Argentina. Sí, o me maten aquí en Pan Bendito también. Sí, no, pero rellenito. Bebiendo es un mate y aquí Brasil yo creo que ha tirado para Argentina, ¿eh? Pues yo creo que sí. Bueno, pues está cerquita, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que te vas a ir ahora para Argentina? ¡Oye! Este seguro que se ha quedado sin batería. Uy, que se ha cortado. Bueno, niño, pues mira, pues se ha cortado la comunicación. Yo creo que se ha quedado este hombre sin batería, la verdad que sí. Bueno, pues venga, os ha escuchado otro temita, ¿no? Bueno, pues vamos a bailar un poquito. Así, oye. Como diría tu amigo, no, pinchará. Que no quiero. O no, suéltala. Que no quiero más empanada. Llévatela, Chema, por favor, llévatela de aquí. Sí, que llevas empanada. Sí, que me ha sentado mal, Tírala. Venga. La Daco está ahí. ¿Por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana.

O sea, se lo va a devorar a mis chustas. ¿Y eso para qué? ¿Para que le picotee? Hombre, para que se lo destroce. De ese color ahí verde, llamativo, claro. Hombre, claro, para que esté el loro. Eso, claro, ahí eso como lo hacemos, le ataca al chustas. Es que lo que quiero hacer es cuando el otro gallo pintarle un spray verde y que le coja manía el verde. Cada vez que lo vea el verde, papá, el pulmón, el diga de chumba. Claro, por eso joder, y se lo coma. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un saquito? Esto es un collar. ¿Un collar? Esto es un collar. ¿Pero un collar de qué? Joder, un collar que... como los pirbos. ¿Pero cómo le va a poner un collar a un gallo de estos? ¿Cómo que no? Mira, ven aquí, chustas. Chustas, chustas, ven aquí. Joder, ven este hombre aquí. Le llama al chustas, macho, y viene. Mira, chustas. Se lo voy a poner. A ver, ¿cómo? Uy, oye, uy, mira, que se mira. Pero chustas, si se mira corriendo este bicho, hombre, por favor. Es igual, si luego lo cojo. Bueno, sí, luego lo cogemos. Si está ahí detrás. Tú escóndete en el baño, si luego te voy a coger. Está ahí agazapado. Mira, es que... esto que tú me preguntabas. Esto, uy, este es un saquico. ¿Un saco para qué? Para que lo picotee. Ah, para que lo picotee, así como... hombre, claro, como los boxeadores profesionales. Ah, como si estuviera dando un puñetazo. Una garraza. Que le doy otra garraza para picotazo. Ay, qué bueno. Garra, picotazo. Pues esto yo la primera vez que lo veo. Esto es un saquico. Esto también. Sí, ¿eso qué es? Esto es un trineo. ¿Un trineo, por Dios? Un trineo que yo le pongo una goma de esta de los zapatos. Sí. Engancha a un cravo. Sí. Entonces él con el pico tira el trineo para él y tira. Ah, como tira, así. Y tira. Eso para tira, coger fuerza en las piernas, ¿no? Claro, mira, y esto es maravilloso, esta escalerica, para que sube y para que baje, para que sube y para que baje. Dios, Dios, eso es como la película del Rocky, ese que le hace subir las escaleras. Claro, y en la meta, cuando sube arriba, le doy una golosina. Pero, ¿usted cree que este gallo va a ser bueno? Es de pelea, rellenito, de ya, verdad. De pelea, pero si es que yo le veo la cara así como empanado. Empanado la tienes tú, que tienes la cara que está sudada. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Eso hace un... ¿Sabes lo que pasa? Que de vez en cuando escucho voces. Escucha voces. Mira, está sudando, rellenito, hijo. ¿A que sí? Estoy sudando más, siento más la empanada esa de berbecho. Es que ha traído el chemita empanada de berbecho. Sí, le he visto antes ahí afuera. Y estoy que me está dando aquí unos retorcijones. Que yo de vez en cuando escucho voces, ¿eh? Jala, he escuchado hasta yo. Sí, mira el chusta cómo viene por ahí. Viene con ven aquí, sí, vamos a ponerle el collar. Venga, vamos a ponerle el collar. Ven aquí, chustas, toma, que te voy a poner el collar. Ven aquí, su mamá. Me cago en tu raza. Ven aquí. ¡Qué brinco! ¡Ven aquí! ¡A cualquiera lo coge ahora! Do the booty hop, and now make the booty stop. Now drop and do the booty rock. Do every trick that I'm eating. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Yeah, shake it, baby, shake it down, shake it like that. All I wanna do is on my zone, zone, zone, and a boom, boom. Just shake your right. All I wanna do is on my zone, zone, zone, and a boom, boom. Just shake your right. All I wanna do is on my zone, zone, zone, and a boom, boom. Just shake your right. All I wanna do is on my zone, zone, zone, and a boom, boom. Just shake your right. Check, baby, check, baby. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. ¡Joder! Ay, ay, chacho, mírale cómo se... Ha salido pitando el gallo este, chaval. Ay, qué arte, chacho. Joder, parece el cometa Halley, el bicho este corriendo, ¿no? Pues es que es un bicho, le estoy haciendo un bicharraco, que me muera. Es un bicharraco. Hostia, pues mira, le voy a decir una cosa. Usted sabe que el cometa Halley, ¿eh? Resulta que para la cultura cristiana, el cometa Halley era, pues, ¿cómo le diría? Pues el que guiaba a los Reyes Magos al portal de Belén. Eso sí, eso dicen, ¿sabes? Porque luego hay en otras culturas, y luego lo anuncian, pues a lo mejor cuando pasa un cometa o algo de eso, anuncian infortunios y terribles males, fíjese. ¿Cómo que terribles males? Sí, sí, porque mire, le voy a hablar de tribus africanas, hombre. Sí. De estos que son negrillos, ¿sabes? Sí, de los jambos y esos pobres. Con el pelo, sí, pues de estos que viven en África, los pobrecillos. Pues fíjese, para los zulúes... Cuando pasa un cometa... Aerozuluís. Sí, sí, los zulúes. Aerozuluís. El presagio es de una guerra. Luego, para los masáis, es un preludio de hambre. Para los... que es como si estuvieras con hipo. Sí, esta gente son de Nigeria. Sí. Pues también, pues cuando pasa un cometa, dicen que trae epidemias. Y luego, para los lubas del Zaire, la muerte de un jefe de la tribu. O sea, que mala folla que también que tiene, ¿no? Y que para nosotros, claro, porque un cometa es como estrella fugaz. Eso es, una estrella fugaz. Y nosotros pedimos un deseo. Ay, pues nosotros te podemos un deseo, pues tú, fíjate, los negrillos estos del África. Fíjate, esos jambos se piensan que se van a pudrir. Uy, mira lo que llevo en el bolsillo. Anda, mira, un pistacho para hacer un dueño. Se me ha caído. ¿Ha visto qué rápido se ha caído para el suelo el pistacho? Pues resulta, pues fíjate, Aristóteles, que era un hombre de esto, un filósofo, afirmó que los objetos se aceleran al caer porque se pone contento porque se acerca a la Tierra. Ay, qué cosa, por favor. Son cosas de jambo, rellenito. Sí, pues son cosas que decía que yo tiraba. A lo mejor yo tiro un mechero y dice que cuando cada vez que se va acercando a la Tierra, claro, se va acelerando porque se va poniendo más contento. Que se va a poner más contento. Lo que pasa es que dice contra antes, mejor. Claro, pero tú fíjate que flipado estaba. Sí que estaba muy flipado este hombre, pero para flipado, el emir Abderramán II de Córdoba. Ay, pero ¿cómo va a ser de Córdoba? Sí, de Córdoba. Ese es marroquí. Claro, pero es que antiguamente en Marruecos también hay ciudades. Córdoba es una ciudad árabe. No sé si lo sabía usted, porque los árabes invadieron a España. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pues resulta que este tío, el Abderramán II de Córdoba, solo hacía el amor con mujeres vírgenes. ¡Ole, no sabe nada! Sí, sí, y nunca repetía el acto sexual con la misma mujer. Ese se lo sabía montar. Ese era un listo, claro, que me muera. Pues este hombre, al subir al trono en el año 882... ordenó que se arrancaran todos los viñedos de su reino, los viñedos. ¿Sabe para qué? Para que no hubiera vino y no hubiera borrachos. Joder, pero seguro que para él sí que se los aguardaba y se los apretaba. No, pero luego sabe lo que pasó, que sus consejeros le recomendaron que no lo hicieran. Dice, porque la gente se emborrachaba con mosto de higo. Si no había vinos, con mosto de higo. Si es que la gente tiene salida para todo, salidos se lo montaban que no veas. Qué fiera la gente, de verdad que me muera. Uy, hablando de bebidas, fíjate, te voy a hablar de una bebida muy conocida, que es la Coca-Cola. Pues en el año 1930, la lata de Coca-Cola... ¡Ay, de Coca-Cola, riquidito! Sí, es que me trabo, niño. La lata esta de la Coca-Cola ya estaba inventada en el año 1930. Ja, pero no se llamaría Coca-Cola. No, sí se llamaba Coca-Cola. Es que la Coca-Cola se vende siempre en vidrio. Y luego sacaron la lata esta de normal en el año 1930. Lo que pasa es que no la pusieron a la venta. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque la peña desconfiaba de lo que había dentro. ¿Sabes? Como no lo veían, pues decían, pues yo no me compro una lata. Y la siguieron vendiendo pues en esto, en botellita de cristal, como está ahora. Fíjense. Ay, sí, qué verdad eso, que los sellos lo vendían. Y las pesis y esas cosas vendían en tarros de cristales. Claro, porque antiguamente la gente no se fiaba de las latas, porque no, como no veían lo que había dentro, no se fiaba. Y ahora le voy a decir un corse, pues mira, como en mi sección, voy a decir un porqué. Le voy a hacer una pregunta. Sí, dímela, hijo. A usted, Tomás, y al Taco también. ¿Por qué cuando nos sonamos los mocos abrimos el pañuelo y miramos lo que hay dentro? ¿Qué pasa? ¿Que va a haber ahí berberechos o algo? ¿O qué? Sí que es verdad, sí que es verdad que yo los miro. Si es que es una mala costumbre. Yo los cojo, los miro y me los quedo mirando. Sí, a ver si son suyos, ¿no? Y a veces digo, Jesús, si están negros los mocos que saco. Sí, es que... Yo creo que sabes por qué es. ¿Por qué? Para ver si está un pudrido por dentro. ¡Oh, Jesús! ¡Qué cosas tan raras tienes! Claro que se puede ver, que yo lo veo muchas veces, a lo mejor cuando estoy cogiendo chatarra y demás. ¡Qué cosas tan raras tiene este mundo, Tomás! ¡Ay, qué cosas! De verdad que sí. Sí, es que... Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Estoy malísimo, Tomás. Ya te veo que tienes un mal la cara, hijo. ¿A que sí? Que me estoy poniendo como americano. A ver, ibas a por lo de haber hecho eso, que te traigo el jambo este. Pero sé que la parada de haber hecho está muy rica. Se lo doy a decir. A lo mejor es que me ha ansiado. Sí, pues te has ansiado. Te ansias todos los días, gordo. No, hombre, todos los días no. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que le he mandado al Chemita por la merienda y me ha tardado un poquito y me ha entrado hambre más de lo normal. ¿Dónde está el Chemita? El Chemita, todo esto, si estaba en la cocina metido. El Chemita ha dicho yo antes que le he visto para allí. Ah, ¿que la ha visto ahí en la calle? Pues este chaval se ha ido y ni me ha dicho. Con el Chino Juan le he visto. Ah, con el Chino Juan, no me digas. Ahí estaba comprando con el Chino Juan y un jambo. Bueno, pues seguramente que le estará cogiendo algo por ahí de extranjero. Porque este Chemita siempre que se va donde el Chino se va con la chaqueta de cuero. Ya de vale. ¿Qué chico es este? Bueno, pues nada, pues vamos a escuchar otro poquito de música. Joder, chico, qué mala cara que tienes, de verdad. Sí. Das hasta asco, de verdad. Estoy por tomarme un sal de frutas o algo de eso, ¿no? A ver si me siento un poquito mejor. La Daco Style. It ain't nothing like black pussy on my dick. Word to the motherfucking DJ Quick. I play homes like dominoes slapping bones. AMG's on the motherfucking microphone. I sing dick, bitch, nothing more and nothing less. You gotta see no hope. You can take the test and bring big fat titties and lots of back. You got the woody and I got the axe. I'm no joke when I stroke for a client. Bitches need dick, so they buying it. G with the high top bay. Open up your ghost bag, bitch, so I can get off your G-string drawers. Did you eat your Wheaties? Cause I don't pause. What are you laughing at? Ain't a damn thing funny. Bitch better have my money. I don't charge by the inch, I charge by the foot. Think I'm lying, bitch? Here, take a look. 100% USDA grade AB. Here's my card, call me. You look like you ain't been pumped in a while. Pick up the motherfucking phone and dial and have your money in a big ass stack. I'm swinging his dick like a new jack. Bitch, so... Choose the position, pronto, you're on the clock. You can suck the diggity dick, but I'ma charge you a knot. Bend your ass on over and touch your toes. Hold your breath, cause I'm a hobo nose. This dick of mine ain't friendly, baby. Will it hurt you? Yeah, maybe, probably, because I'm 19 years old. I fuck hot pussy until it's cold. I ain't a prostitute, but I'll knock the boots. Women love me, they say I'm so cute. Girls wanna get with me on Tinder. A big old butt and a smile and a weird up. Pussy ain't nothing but a game. I wanna see that grip, so... Bitch better have my money. Bitch better have my money.

No, claro, es que también es verdad. Es que, pero, ¿cómo te llamo yo a ti? Te digo Cristóbal. Yo lo que pasa es que tengo un aparato que yo me traes un objeto de la persona esa y te digo dónde está. Fíjate. ¿Un objeto? Claro, lo que sea, un jersey, una zapatilla, una pestaña, lo que sea. Mira, pues te voy a traer una cosa del que tengo aquí. Sí. Y me vas a decir, mira, esto es de él porque esto se lo mangué yo, este mechero. ¿Vale, un mechero? ¿De quién? ¿Del Juanma? No, este mechero es de Benny Harper. Ah, de Benny Harper. Ah, sí, pues trae para acá. A ver, ¿dónde está? Este me lo tengo, pero me lo tengo que llevar. Ya me lo llevo. Y lo miro aquí en Plutón. Ahora mismo no puedo. Pero más o menos no me puedes decir dónde está. Que no, hombre, que no, no lo sé. Lo tengo que meter en la máquina. Pero hombre, se cree que a tanto no llevo. Hombre, por favor. Bueno, es igual, para el próximo... Es que digo, para el próximo programa, pero es que a lo mejor te apareces cuando tú quieres, ¿crees? Claro, también, es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy ahora mismo muy ocupado. Porque estamos con... ahí... haciendo unas cosas dentro de Plutón, que queremos sembrar unas plantas nuevas y tal, y no, estoy muy ocupado. Oye, ¿qué plantas tenéis ahí en Plutón? Unas plantas muy maravillosas. Unas que... allí en Plutón las fumamos. Ja, aquí también tenemos esas plantas. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Se llama Boletus Marrón. Boletus Marrón. Boletus Marrón se llama. Esto se llama, unos los llaman marihuana. Y bueno, otros los llaman cannabis. ¿Cómo? Y otros los llaman hachís. Ja, dependiendo de lo que estés fumando. Hay muchas clases de hierbas. Pues a lo mejor es algo parecido, fíjate lo que te digo. Bueno, hombre, ¿qué me estás poniendo perdido? Rinción, coge y te reviento, hombre. Camilo, ¿esto qué es? Esto, ¿qué has devuelto? ¿Cómo me has puesto perdido? Y qué asco, de verdad, que te tengo. Pero si yo no he devuelto. ¿Cómo que no me has devuelto? Mira cómo me has puesto los patrones de chándal. Para la ruina tengas. Así es, rellenito, que yo no sigo. Rellenito, pues... ay, cuando venga, rellenito. Ay, cuando venga, si no lo tengo que enfermar. Claro, pero ¿sabes lo que ha pasado? Que este chaval está enfermo. Que está enfermo. Sí, porque esto que ha echado en la boca, ¿qué es? Mira, hay unos bichos. Mira, eso lo echamos cuando nos encontramos mal. Sí. Cuando nosotros nos encontramos indispuestos. Sí. ¿Sabes? Tenemos, ¿cómo decírtelo? A ver, en formas finas. Una malformación del estómago. Sí. Y se nos revuelven las tripas. Y así es. Oye, también, hablando de así por el turrón y eso que comes aquí, ¿no? Este chico come mucho turrón y mucho turrón. Este chico come de todo, Cristóbal. Joder, Mati, es que al señor no es normal. Así está de gordo, fíjate, si se hace este más gordo y todo. Hombre, que sí, se ha cogido 10 kilos. Ya verás, al final peligra la comunicación entre Rellenito y yo. Como siga engordando este chico. ¿Pero por qué? Porque tú no puedes... Contra más hongo tengas, más espacio tienes. Es que a lo mejor está mal de salud y un día se queda. ¡Pum! En el viaje. ¡Pum! No digas eso, Cristóbal. De verdad, ¿cómo que tienes esos sentimientos, Cristóbal, hijo? Es que a mí me da igual. Yo... ¿Cómo que te da igual? Salta aquí, Cristóbal, de verdad. No, que me estás poniendo enfermo. Pues mira, la verdad es que me tengo que ir ya. Que luego ya la semana que viene si yo no vemos. Que ya me tengo que ir. Madre mía. Oye. Uy, ¿qué ha pasado, por Dios? Mira cómo has puesto el rellenito. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Mira, no te voy a decir nada porque no es así duro el Cristóbal este. ¡Ah, que está Cristóbal aquí con nosotros! Está Cristóbal aquí. No me digas eso, por favor, así me encuentro de más. Oye, pues me he quedado a gusto del estómago, ¿eh? Este hombre que se te ha quedado a gusto. Sí, si es que... también me he tirado un par de cuesquetes, ¿sabes? Sí, ya lo noto. ¡Y eso lo he echado yo! ¡Eso! Esto ha echado un sin rellenito. ¡Madre mía de mi vida! ¡Ay, rellenito! Bueno, pues nada, Tomás, perdóname. Pues si eso, déjame los pantalones y luego los lava ahí la abuela no, en la lo casa. Voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Mira, voy a llevar un pantalón de chándal de aquí. ¿Un pantalón de chándal de dónde? Un pantalón de chándal. Mira, a voy a llevar pues, este. Mira, ¿alguno hay por ahí? Este que está en la bolsa, este. Uy, este. Oye, no, este no. Este me lo llevo yo, hombre, que me lo ha dicho a mí el Juanma. Que no, hombre, porque que no. Sí, hombre, que hablé ayer con él. Me dijo el Languis, Tomás. Tengo pantalones de chándal para cuando quieras. Jesús. Cuando quieras te pases y te coges uno. Bueno, pero aquí qué pasa, que todo el mundo habla con el lago menos yo, que he hablado hoy un poquito y ya está. ¡Hala, ya! Y se me ha cortado encima. Ja, porque no te preocupas por él. Yo le estoy llamando todos los días. ¿Sí? Oye, Juan Manuel, que me traigas de aquí un sombrero, por favor. Luego le llamo. Juan Manuel, ay, que traiga algún recuerdo para los niños o algo. Sí, no, o sea, usted con tal de pedir. Oye, ¿y el trabajo cómo le va? Bueno, el trabajo ahí estamos. ¿Qué arte tiene, señor Luciano? Que me muera. Sí, el señor Luciano, dice que ni el señor... Ah, bueno, sí lo he oído. Joder, el señor Luciano, el abogado, el que cambia todo, el que arregla todo. Ah, es sí. Un monstruo. Es un monstruo, no hace falta... Está usted ahí, nada más que está para eso, para que pase la gente, la publicidad y todas esas cosas, ¿no?

what I'll say. Fuck the police. Juries find you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie. That's a goddamn lie. Get him out of here. I want justice. Get him the fuck out I my want face. Justice. Out right now. Fuck you, you black motherfucker. Bueno, y eso, y nada más, rellenito, que yo tengo que hacer eso. Bueno, oye, pues perdóname lo del pantalón, macho, pero yo no he querido, ya sabes. Yo, ha sido Cristóbal este, que se ha metido en mí y me ha provocado eso. No pasa nada. Bueno, con tanto que diga que sí o si yo... Si se ha afanado, si le tengo que decir dos o tres veces, mira, te meto un jeta, me cagas, sí, me cagas hasta en sus razas. Sí, así me duele a mí la cara, ¿qué pasa? Que la me han dado, ¿a que sí? Hombre, te he dado un par de jetazos. Claro. Pero que me muera, no, como no eras tú, rellenito. Claro, hombre, pero por favor, no me pegues así, hombre. Yo no sé pegar, eres tú, le estaba pegando al rellenito, que me muera. Joder, su madre. Sí. Que me voy a jugar una partida al póker, que he quedado con mi cuñado. Venga, coño, una partida de póker. Hombre, ¿so quieres venir? Yo sí, yo me voy. ¿Te vienes? ¿Hay que tener dinero ahí o qué? ¿Tú tienes jayares? Yo tengo, claro. ¿Pero tienes para medir jayares? Hombre, para dejarte... Joder, es que... Venga, yo le dejo. Pero venga, si ganamos, hombre, lo tiene que... Luego con intereses. Que sí, rellenito, que hermano. Sí, hombre, con un interés. Si es que me tiene que dar mi cuñado lo de la esta de la pelea de los gallos. Ah, sí. Entonces, cuando me dieron de la pelea de los gallos... Sí. Entonces ya tengo que aguantar si está por el del jamón, más del taco, por favor. Vale, vale, que no sé. ¿Cómo sí? Ah, bueno, el pastel de manzana está muy bueno. Qué rico está el pastel. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo gastaste el pastel de manzana? ¿A que sí? Claro, como le gusta. Bueno, pues nada. Oye, pues que nos vamos ahí, taco. Que Pipo, que ahí os quedáis. Que nos vamos a echar una partidita ahí al póker a ver si ganamos ahí unos dineritos. ¿No, niño? Venga, venga, vamos a ganarnos unos poquitos. Venga, cuantos. Hasta la semana que viene, Pipo. Venga, hasta luego. ¡Hombre, Nazari! ¡Hasta luego, niña! Mira qué chustas, ven aquí. Like